comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo, y saludamos a nuestros buenos amigos. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Qué hace frío por tu pueblo? Aún queda nieve. ¿Aún queda? ¿Ha nevado, qué? El otro día, pero un palmico de nieve. ¿Ah, sí? Se pegó toda la noche, por la tarde, a las 8 así empezó a nevar, y esto toda la noche, sí. Oh, ya, qué bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que una buena nevadica va muy bien. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿En tu casa ha nevado? En mi casa sí, por la noche. Silencio. No. Ya te pasas. Si no he pasado de aquí. Bueno, nos vamos aguantando la semana. Vale, pues de eso se trata. De pasar la semana para esperar a la siguiente. Y así sucede. Y vaya, y como decía, a peor que no vaya. Ahí está, sí, señor. Y de momento, pues a disfrutar con esta música de los 60-70. Sí. ¿Eh? Así es. La mejor música de los 60-70. Lo que le dije al amigo Nito. Digo, la música es vida, amigo. A mí me gustó mucho un comentario que hizo uno en El Hormiguero. Hay un nuevo tertuliano de estos, un tío con una barba, un largado, cómico. No sé cómo se llama. Sí. Y hablaba no sé qué música y dijo, la música en España acabó en los 80. Digo, ¡oh, esto es de los míos! Tampoco es eso, que acabara, pero vamos. Prácticamente. Bueno, hombre, a partir de los 80 también hubo muchos grupos y muy buenos. Alguna cosa hubo muy interesante. Muy interesante. Alguna. Pero las ventajas. Las ventajas de formar un grupo en los 80. Me refiero al instrumental, por ejemplo. Hombre. A la que había en los 60. Sí. Tate. Igualico. Tate. Igualico, Federico. Bueno. Aquellos micros de galleta. Sí. Lo vamos a dejar. Sí, lo vamos a dejar porque. Porque lo vamos a dejar. Porque tenemos que cumplir con nuestros fans incondicionales, ¿no? Sí, señor. Sí. Asalto. Vamos con. Con Asalto Mata Radio Rock. Salto Mata Radio Rock, TEA Estación Andorra FM y TEA FM. Y seguimos con pruebas Radio Pioneros. Exacto. Algún día acabaremos las pruebas. Eso. Sí. Bueno, cuando acaben, avisa. Cuando acabe, y vas a se ha claudicado ya la licencia. No. ¿Qué va? Bueno, tal día como hoy, del año 1937. Bueno, nace Roberta Flack. Casi nada. En Carolina del Norte, Estados Unidos. Cantante de soul. Yo creo que esta mujer soul, pero lo que le hubieras puesto. Oye, es la única en historia en ganar el Grammy a la grabación dos años consecutivos, ¿eh? Eso ya dice mucho. Casi nada. Sí. Pero es que luego al siguiente volvió, al poco tiempo volvió a ganar otros cuatro más. Otro más. Bueno, pues porque es de lo mejor o... Que cantaba muy mal, ¿no? Sí, sí. Bueno. Estaba enchufada. Sí. Estaba enchufada a los Grammys. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Killing Me Softly. Oh. ¿Cuántas veces lo pinchaste tú en una discoteca? Buah. A diario. Madre mía. Vaya tema. Song telling my whole temazo. Vaya temazo y vaya comienzo de programa. Bueno. Porque esto no es un tema cualquiera. No. Es un temazo. Es un temazo. Mazo. Ojo, Ojo. Eso es una maravilla. Y de los tites, como decimos, ¿eh? Sí. Para agarrarte y cuando acabe, decir, ¿sí empieza la otra vez? Eso. Ponlo al principio. Eso. Ay, bien, Dios. Pues seguimos. Y seguimos, porque también está el día como hoy, del mismo año. Mira. Del año 37. Madre, sí, nace un tal Don Wilson. Don Wilson. En Tacoma, Washington. Es un guitarrista. Un guitarrista y fundador de un gran grupo llamado The Ventures. Muy bien. Por cierto, todavía sigue en activo y es un grupo que tiene más de 40 LPs grabados. Sí. Así tirando por abajo, sí. Así que ya tiene unos cuantos discos, ¿eh? Hombre, repertorio no le faltará. Seguro que no. Bueno, se hicieron famosos por un tema que se llama Hawaii 5-0. Hombre. Bueno, famosos a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Eran, sí, porque era la serie de una serie de televisión. Sí, señor. Así es. Pues vamos allá. Yo le... Vaya. Que aquí no hay playa. Aquí sí, sí. Pero está en Olaya. ¿Eh? Ah, también es verdad. Amigo. Que vaya todo allá. Que no es nada. Que es nada de nada. Pero nos saluda el amigo Paco. Dice que con la primera canción lo hemos trasladado a la galaxia. ¿Pero a qué galaxia? A la galaxia, a las dos. A la discoteca y a la otra galaxia con la canción. Vale. Canción de La Paz. De La Paz. Sí, te pegas como una lapa. Saludamos a Paco, que ahí lo tenemos siempre fijo, incondicional. Exactamente. Y seguimos el programa. Y seguimos. Y tenemos una petición, bueno, algunas peticiones. Alguna petición. Pero está, oye, mira que hemos puesto muy poco de esta mujer siempre. Poco. Sí, la verdad. Masiel. Y mira que tiene. Y tiene buenos temas. O sea, que la Masiel no solamente es el la, ¿eh? No. Que tiene mucho muy bueno. Y sobre todo esto, canción de Luis Eduardo Daute. Sí, señor. Le hizo muchas canciones Daute a Masiel. Y yo creo que de las que más. Esto fue esta. Esta y la Aleluya. También. La Aleluya. Bueno. Pero Rosas en el Mar. Canción de 1967. ¡Oh, oh, oh! Y hace unos días, ¿eh? Estoy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil. Masiel, muy bien. Muy bien, cantaba muy bien. Hay que decirlo, ¿eh? Comentábamos luego, aquí con aquí el amigo Alfredo tiene una manía, como él lleva tantos años cantando. O sea, no es manía, es que tiene razón, es que un cantante tiene que vocalizar, se tiene que entender bien lo que habla. Y a Masiel se le entendía todo y bien. Pues sí. Porque hay que vocalizar. No, hay algunas cantantes que, en fin. Cuando te canta, alguien, bueno, te canta en inglés, no te enteras. Pero si te canta en castellano, que diga que está cantado en castellano y que no entiendas lo que está diciendo, malamente. Hay algunas. Hombre, ¿qué pasa por ahí? Oye, estaba. viniendo, he escuchado un chiste y antes de que se me olvide, dice que están en una oficina, le dice uno a otro, que ¿dónde vas con el azúcar? Dice, que se le llevó a la nueva secretaria, dice, a Marga, dice, sí, por eso sí es azúcar. ¡Ay, qué chiste más tonto! Mande. Hablando de chiste más tonto. Chiste más tonto. Aquí nos llama un amigo tuyo. ¿Un amigo mío? Sí. A ver, que se me ponga. Pues ya lo tienes. Pedro, mande. Pedro, ¿qué pasa, hombre? Soy Paco. ¡El tío Paco! Con la rebaja. Ya dijo que nos llamaría el próximo. Sí, señor. Pues mírame, bueno, es que es obediente. ¿Eh? Es obediente. Es que si no, un par de la apoyo llevará. Y si no, para la próxima reunión en el mar del Funes no vendrá. Eso es. ¿Qué te parece eso, Paco? Muy bien. Luego les explicaré esto, lo que hacemos en el mar. Oye. Mojamos. Eso. Mojamos. El huevo. Exacto. Mojamos, que no es lo mismo que mojama. Eso es. No es lo mismo, pero que también podría entrar bien. También, ¿eh? Oye, hombre, también. Oye, que la última vez cuando trajo Rosa, que trajo una trufa, y echó un poquito de trufa encima de los huevos, fíjate tú. Qué ricos estaban, qué ricos estaban. Estaban los huevos. Con su pancetilla y todo. Y bien regados. Ahí está, sobre todo bien regados. Oye, por favor, que no he desayunado fuerte, hombre, callad ya. Bueno, entonces, Paco, ¿qué te ha parecido el principio del programa? El principio ha sido de apoteosis, como se hacían cuando hacían las actuaciones antes, tú sabes que se hacían las apoteosis. Las apoteosis. Salían todos y tal. Sí. Pues apoteosis galáctico. Ajá. Eso ¿cuántas veces? Lo he retrotraído al 70 y tantos, sí, cuando íbamos a la discoteca y tú eras uno de los... El culpable. Ese tipo de canciones, un poco culpable. Hombre, es que eso de que iba muy bien porque ponía... Pero ese trocito de lentas... Eso era. Ahí tenías dos opciones. Sí. O practicabas la barra fija. También. O bailabas. Si tenías pareja, bailabas. Y si no, ibas barra arriba y barra abajo. Acuérdate que había dos. Exactamente, sí. Había dos barras. Paco, ¿y qué tal se te daba? Barra arriba, barra abajo. Barra arriba, barra abajo se me daba mejor. Bastante mejor que bailar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no se ligaba en esa discoteca o qué? Bueno. Eso fuera. Cerramos un estúpido velo. Un estúpido velo, sí. O si no, fuera de antena lo contamos todo. Eso es. Muy bien, Paco. Bueno, mira, tú sabes que siempre os pido dos o tres canciones. Sí, señora. Dos o tres cancioncitas. Entonces, yo anoche tenía pensado para pediros un par de ellas, pero anoche de estas cosas que te empiezas a pensar. Ajá. Y me acordé de mi tío, cuando yo tenía, pues, 10 o 12 años, que venía de Barcelona con un maletín, una especie de maletín y tal, y abría aquello y tenía unos altavoces, tenía el tocadiscos. La tapa al tocadiscos era el altavoz. La tapa al tocadiscos, sí, señor. Señor. Y ponía una pieza en medio del plato, y ponía 10 o 15 discos encima. Ah, vaya, sí. Solo, y tenía pues canciones pues de aquella época, pues fíjate, los Mustang, los Sirens, el Indio, no sé qué, todo ese tipo y tal. Y de momento me vino una letra así, pum, que era Judy con disfraz. Hombre, no. Apuntada está. Cosas, y digo, joder. Y como ahora tenemos esta gran cosa que se llama Google y YouTube y tal, entré y vi, no sé si será de ellos, pero era Los Hooligans, ¿puede ser? Puede ser. ¿De ellos? Sí. Lo que pasa es que aquí la versión que pegó. Sí, la versión que pegó fue la de Los Salvajes. Sí, exactamente. Y la de Los Sires. Los Sires también pegó. Y los Sires. Los Hooligans eran latinos, ¿eh? Sí, sí, eran. Pero es que. De latina. Me vino eso, ¿no? Digo, sí, pues, sí. Y claro, busqué en principio porque no me acordaba yo de quién eran. Y entonces, pum, digo, Los Hooligans. Digo, sí, sí. Pues, bueno, o sea, en principio, pues, bueno, me acordé de eso. Luego tenía otra que no se acordarás, bueno, te acordarás, Pedro. Cuando eran las fiestas por los años 70 y tantos, sí, el ayuntamiento montaba unos pabellones enormes y venían artistas buenos. Sí. Buena gente a cantar. Y entre ellos un año, que yo lo estuve viendo, vino Camilo VI. Sí, señor. Camilo. Y había hecho el Jesucristo Superstar. Wow, y entonces, yo vi la actuación de la cuando cantó Gessemaní. Gessemaní, casi nada. Y ese tirón de rodillas que hizo al suelo y tal, pues, oye, que son de esas cosas que se te quedan en la mente, sí, y que la tienes ahí. Pues y mira, además, con ese chorro de voz, Pues mira, esa sí que me gustaría también a lo largo del día. Vale. Pues mira, te voy a hacer un comentario sobre la canción de Getsemaní. O sea, tú sabes que el que... o sea, todo el montaje de pasarlo de inglés a español, todo eso, lo hizo el Teddy Bautista, cantante de Los Canarios. Sí, sí. Y un día que hablábamos con él aquí, pues dijo que él mismo se sorprendió, sobre todo al ver cantar esta canción a Camilo VI. Sí, sí. Que él mismo, es que cuando hizo el Jesucristo Superstar, el país entero, no sabíamos o no conocíamos la capacidad que tenía Camilo VI para hacer esto. No. Además, yo os digo una cosa, tú lo oyes en disco, lo oyes en canción, y lo oyes y es bonita, casada, sí. Buena, tal. Pero oírlo en viva voz, y entonces cuando tenía la juventud que tenía, y en ese momento el chorrobo, sí. Ya, eso era increíble. Pues en fin, pues aquí he tomado nota de las dos canciones. Mira, espera, me falta la tercera. ¿Otra? Sí. Oye, un día te vas... Es que yo, sin Creedence no te puedo... Ah, amigo. ¿Cuántas canciones de los Creedence lleváis en el grupo? Una docena, pues, al menos. Sí, por lo menos, sí. Y te voy diciendo de vez en cuando una. Eso es. Entonces, hay una que se traduciría algo así como el viaje de la banda, el Traveling Band. Ah. El Traveling Band. Y esto yo recuerdo, porque tú imagínate, bueno, imagínate no, lo sabes perfectamente, un grupo que eran todo guitarras y bajos y tal, que eso lo hiciéramos con una guitarra, un órgano y un bajo. Claro. O sea, el punteo que normalmente suele hacer la guitarra, trasladarlo a un órgano. O sea, sí, bueno, pues eso está en la versión y eso que le da a cada grupo. Exactamente, las versiones que hacíamos. Entonces, dentro de esa versión, nosotros no hay, allí en la canción original no se hace, pero nosotros hacíamos un paro, nos parábamos los tres y se quedaba mi buen amigo Juan, mi buen recordado amigo Juan, que nos dejó muy joven. Muy joven y daba unos solos de batería. Sí. Eso flipaba. Y entonces, pues bueno, un poco en recuerdo de Juan. No me veo de Juan. Juan Jiménez Poyato. Nos dejó joven el muchacho. Muy bien. Entonces, pues bueno, pues el Traveling Band. Pues muy bien, pues quedan anotadas las tres y a lo largo de la mañana las iremos poniendo. Exactamente. Oye, vale, otra cosa, la semana que viene os escucharé desde Almería. Ah. Voy a ver si vamos alargando un poco el tema. Vale, muy bien. Vale. Venga, un abrazo, Paco. Gracias, bueno, gracias por llamar. Venga, hasta luego. Pues bien, pues Paco, mira, Paco, para el que no lo sepa, es el hermano del becario. El hermano mayor del becario, Miguel Ángel. Estabais hablando de la canción esta de Getsemaní con Camilo VI. Ajá. Y yo te puedo decir que a mí Camilo VI ni me gustaba ni me disgustaba. No era para mí un gran cantante. Pero tuve la suerte de ir a Madrid y ver la obra en directo. Creo que llevaba un mes solamente, casi nada, haciéndose, ¿no? Y cuando salí de ahí, bueno, y cuando vi cantar esta canción a Camilo VI ahí en directo en el teatro, ahí me quité el sombrero. Sí, señor. Dije, esto es un cantante. Sí, señor, sí. Sí, es que más o menos lo que dijo el Teddy Bautista. O sea, empezó y así como iban, se iba, y cuando llegó a Getsemaní, él mismo se sorprendió de la potencia y de las posibilidades del Camilo VI. El que también no lo hace mal es Fernando Broset, ¿eh? Se lo he visto cantar. Sí. Y lo hace muy bien. ¿La de Getsemaní? Sí. Lo hace muy bien. Con el chillido ese y todo, o sea. Sí, pero bien. Vamos. Pero... que dijéramos que esa canción es para Camilo. Sí. Es para Camilo. Sí, porque, bueno, en la versión original, en inglés de aquella gente, también. Bueno, hombre, muy bien. Sí. Pero hacer la versión en español, como la hicieron. De todas formas, yo creo que fue un acierto enorme el hacer esa obra en español. Sí, además fue financiada y todo por Camilo, ¿eh? Por Camilo VI, así es. Sí, señor. Y luego, cuando él creo que dejó de hacerla, creo que fue luego Pablo Abraida. Abraida. Y de Judas, que hacía el Teddy Bautista, el Pedro Riblas. Sí, señor. Es que fue un bloque muy buenos. Pero es que el segundo bloque de cantante, pues claro, porque se iban cambiando uno a otro, es que eran todos. Pilatos, quiero recordar que era por Alfonso Nadal, que era de Zaragoza. Sí. Sí. No sé si en la primera o la segunda, el de Sergio y Regaliz, iba a decir, Estibaliz. También, o sea, es que tú miras y dices, joder, es que son todos conocidos, muy conocidos. Sí. Bueno, seguimos con el programa. Venga. hemos escuchado a Masiel, ya nos vamos con otra de las peticiones. Exactamente. Esta es de Morris Albert, un tema muy conocido. Muy versionado también. El Feelings. También de. Ahora no diremos de los títulos, diremos, como dice Paco, de Lapa. Sí. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my arms, feelings. Feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel. Wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. Again in my life, feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my life. Bonita, ¿eh? Es preciosa. Es preciosa, preciosa. Preciosa. Vaya mañana que llevamos. Vaya sí, mañana que ya llevamos. Ya te digo que sí. ¡Oh, qué bien! Y espera. Y espera. Vaya, y espera que no hemos hecho más que empezar. Que no hemos empezado. Y este tema, la voz de Paloma, San Basilio, TV La Marinera. Uy, me parece que le titula Sombras. Y había una versión de un tal José Augusto. Ah, sí. Pinochet. Brasileño. Pinochet. José Augusto era Pinochet. Muy buena, ¿eh? Ah, no, era ese era otro, ¿no? Sí. Vale. Ahora que lo que viene ahora. La que viene. Además, también, igual que hace con la Masiel, ponemos poco de indios tabajaras. Pero es que hay tanto. Hay tanto indio por ahí. Sí. Hoy si yo te contara. Pero lo que pasa es que hay muchos sin plumas. Y otros con muchas plumas. Bueno, o sea, bueno. Vamos a dejar las plumas aparte. Vamos a dejar las plumas. Yo solo sé que este tema, alguno lo ha grabado. Alguno lo grabó, sí señor. Y que también es de la APA. del año 64. Este era más bien en los guateques. Sí, este sí que era guateque. Guateque 100%, porque los caseros, guateques caseros. Sí, de los guateques caseros. Porque los indios tabajaras eran uno de los fijos en los guateques. Como podía ser Adamo, Matt Monroe. Adiós, mariquita linda. Este tema también lo grabó un servidor. Sí, señora. Que es que con la canción chica le hemos clavado otra flechica al Paco. Pues espera, que aún le queda una más. Aún iremos. Vamos con una curiosidad. Curiosa, ¿no? Muy curiosa. Sí. Ya lo de estas que te encuentras sin querer. Sí. Vas preparando una cosa y tal, y dices, anda, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Pues es que en el año 1985. Hicieron una versión de la canción Anduriña, Juan Pardo, pero de dúo con Juan Manuel Serrat. Dos Juanes. Sí, sí. ¿Eh? Y la verdad que está muy bien. Claro, es que con dos. Dos. Con dos fenómenos. Casi. Un tola, Bueno. Oh, se ha habido un pequeño corte ahí. Pero. Vaya temazo, pareja, otro temazo. Vaya pareja de dos. Entre vaya, canciones Lapa. Vaya duro. Entre canciones Lapa y canciones temazo. Qué fantástico. Entonces, sí, me ha gustado, no lo había escuchado. No, es que. ¿No? Una de las cosas que más me han gustado de este tema, aparte de que son dos grandes de la música. En galego. Cantado en galego. Por un catalán. Claro. Eso es lo de menos. Por un catalán, catalán y un mallorquín. ¿Sabías que Juan Pardo era mallorquín? De la marinera. Sí, sí. Sí, sí. Pero de pequeñico se fue a Galicia. Claro. O bueno, se fue. Lo llevaron. Lo llevaron. Me imagino que lo llevaron. Al contrario que el amigo Miguel, el Paecase, que nació en el Ferrol, pero de pequeñico se fue para Mallorca. Al contrario. Ya. Pues yo sigo diciendo que sí. Uno de los idiomas que son graciosos en este país, y sobre todo es el gallego. El gallego. Tiene ese deje. Sí. Agradable, ¿no? Que hablas con ellos y cuando te hablan a uno en gallego. No, lo primero que dices, ¿y qué me ha dicho? Sí. Pero la verdad es que está. Sí, graciosillo, sí. Pues. Prosigamos. Bueno, pues vamos. Vamos. Vamos con una petición mía. ¿Qué? Hombre. ¿Se la concedemos o no, Alfredo? De todas formas va a hacer lo que quiera. Otro tema Lapa. Otro tema Lapa. Bueno. Bueno, esta se la voy a dedicar yo a mi mujer. Hombre. Que hoy hace 45 años que me aguanta. ¿Qué iba a decir? Que aguante tiene. Muchísimo. Que dice de mi pueblo. Muchísimo. Por eso. Oye, pues bien merecido lo tiene, hombre, bien merecido lo tiene. ¿Quién? La señora. Ah. Oye. ¿Cómo estamos? Luego tengo que ir a casa, ¿sabes? Anda, no. Ve, pues por eso hay que hacer un poco. Charo, si estás escuchando, luego te llamo y te digo la verdad de todo. Bueno, pues volvemos. Voy a dedicarle un tema de Lorenzo Santa María. El amigo Lorenzo. De nuestro gran amigo. Oye, por cierto, dijimos que lo íbamos a tener un día aquí, pero se va pasando la fecha. A ver si le llamo un día de estos. Para Navidad. Y digo que para Navidad dijimos que lo íbamos a llamar. Es igual. Sí. Es igual. Hablo con él y la próxima semana lo tenemos. Muy bien. O yo qué sé. No lo sé. Bueno, lo de Santa María. Escuchamos para que no me olvides. Opa. Otra Lapa. Anda que no le canto bien. Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides ni siquiera que no me olvides y me me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero, para que no me olvide y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y te tendré para siempre en tiempo, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos, para que no me olvides, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos. Bueno, pues este era el Onzo Santa María y sí, lo señor. Estábamos hablando. Lo curioso de este hombre, un rockero 100%, y triunfa como baladista. Exacto. Ya cuando con Z66 hicieron una versión del Noche del Blanco Satén, impresionante. Pero es que y Z66 era de los que metían caña, sí, pero yo creo que ese tema, las versiones que hubo, muchísimas eran casi todas. Pero la de Z66. De hecho, luego lo de Santa María la ha seguido llevando en el repertorio. Sí, la sigue llevando. Sí, señor. Porque te aborda. Bueno, tenemos ahí unas peticiones que nos ha hecho nuestro amigo Paco, que nos ha llamado al número, y aprovechamos para recordarlo, 976-52-56-45. Sin rima. Sin rima. Y vamos con una de sus peticiones. Mira, aquí comienzo. Judy con disfraz a bailar llegó. Cuando la vi ella sonrió, mis ojos solo vieron en Judy su disfraz. Me gusta. A su lado yo corrí y la invité. Noche feliz, que me enamoré. Mi corazón desde que la vi tiene una ilusión. La quiero. La quisiera ver sin el antifaz, para que pudiera ver su bello rostro sin disfraz. Judy con disfraz a bailar llegó. Cuando la vi ella sonrió, mis ojos solo vieron en Judy su disfraz. Me gusta. Sin disfraz. sin disfraz a bailar llegó. Cuando la vi, ella sonrió. Mis ojos solo vieron en Judy su disfraz. Me gusta. Muy bien, bueno, hemos puesto la canción de, o sea, la versión de los Sires, porque sí, la teníamos más a mano. Ahí está, porque esto hay que decir que era de un grupo llamado Johnny Fred and the Playboys. Los Playboys, claro, claro. Y la versión que nos ha pedido Paco era de un grupo llamado Los Hooligans. Los Hooligans. Que creo que eran mexicanos. Si no me equivoco. Sí, si eran de México, sí. Sí. La otra cosa es, los Sires muchas veces, Sires, ¿qué querrá decir esto de Sires? ¿No? Y el caso es que cuando buscaban nombre para ponerlo, no sé quién de ellos, no sé si era Leslie, pues su padre era oftalmólogo o tenía una óptica o algo. Y para las gafas se emplea un hilo para coser, no sé, algo, que se llama Sires. Y de ahí salió. Hilo. Qué bonito. Pues le pusieron Sires. Claro. Los Sires. Bueno, es una anecdotilla. Eso. Una anecdotilla. A ver si conocéis este tema. A ver si conocéis este tema. Tómese un avenidor, lo menos. Por cierto, de venidor de. No, pero tiene ese ambitillo. Una tómbola, tómbola. Por cierto, son los tres sudamericanos. Ya. La original es de Marisol. De Marisol. ¿No cumplió años el otro día? Sí. Ayer o antes de ayer, 75, creo. Sí, señor. Un añito menos, creo. Toma, castaña. La vida es una tómbola, de luz y de color, me lleva con tu amor. Tómbola. La vida es una tómbola, de luz y de color, y el ritmo de la tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, la vida es una tómbola, va cantando, chimpón, toma. Chimpón. Catapum. Qué buen final. Pero ¿cuántas canciones tenían en chimpón? Sí, muchas. Muchas. Muchísimas. Muchísimas. Sigamos. Sigamos. Uh-huh. A ver con qué nos sorprende Control. Toma. Fellas shy, even proud for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why, you know I don't lie. Oh, it's been said she knocked me dead in any old town. Since she came, why it's a shame how she brings them down. In Liverpool, she even dared to criticize the Beatles' hair. With their whole fan club standing there, I'll meet sweet Georgia Brown. All right. I say this group is absolutely marvelous for the piano, don't you think so? Not too commercial, boy, not too commercial. Well, when it comes to music, sweet Georgia knows her mind now. Don't buy clothes at fashion shows, but she still looks fine. Snapchicks cry, they wanna die when Georgia does a twist. I never would try to tell you just why. Use your imagination. There's a DJ crazy about her living in our hometown. Since she came, why it's a shame how she turns them down. Records that she can't get, records they ain't sent him yet. Carolina may have died, but it don't have Georgia Brown. What's that sweet Georgia? Yeah, yeah, yeah. I mean Brown, whoa. Sweet Georgia Brown. Pues muy bien. ¿Sabes quién era, no? Pues sí, señor. Los Beatles, pero cuando aún no se llamaban Beatles. O más o menos, en esa época. Resulta que ayer era el aniversario, el 62 aniversario, de la primera actuación de Beatles en la caverna. En la caverna. Entonces, hasta el 63 creo que es, ellos no grabaron el Long Middle, su primer disco. Pero en esos dos o tres años fueron grupo de acompañamiento del Tony Sheridan, que es lo que estábamos escuchando. Entonces, se llamaban... bueno, empezaron a llamarse Beatles, pero más bien Silver Beatles, los Beat Brothers, los... tuvieron varios nombres, hasta que ya... decir que aquí el Ringo aún no estaba, en estas canciones que estamos escuchando. El baterista. ¿Quién estaba? El Peter Best, ¿no? El Peter Best. Y luego pondremos una canción que es la única en toda carrera de Beatles, filmada por Harrison y Lennon. Es instrumental, luego la pondremos. De momento, Los Santos, estamos escuchando. Dice que cuando Los Santos se van de marcha o algo así, o esa era otra. O no era una canción. Bueno, sí. O no había Santos. Eso es un tema. Ah, no, había cromos. Porque aquí Los Santos y cromos es... Bueno, cállate ya. Estampas. También, estampillas. Estampas. Sí. Y luego estaban las octavillas, que eso ya era una pastilla. Madre, las octavillas. ¿Cómo habla Antonio Serian con los Beatles? ¿Cuánto dolor de cabeza? I can uneasy fear of myself slipping, slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only, only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you I found so many things. A love so new only you could bring. Can't you see it, you? You make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. Vaya cambio que nos ha metido usted en el control, ¿eh? ¿Quién se esperaba esto? ¿Es el que manda? Sí. Aunque mande mal, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Y además, con lo que cobramos cualquiera, te baja el sueldo, fíjate tú. Así nada, nada, no, no, no. ¿Te juegas? Está muy bien, está muy bien. ¿Te juegas el sueldo? De todas formas, Barry White, siempre Barry White. Hombre, vale. La verdad es que en aquella época... Buah. ¿Quién no ha bailado y ha pinchado esto? Barry White, pues ahí está. James Bond, Wilson Pickett. Barry White. No, eso será ya un poco anteriores. Bueno, pero dijéramos que de la misma jornada. Uno salía delante, otro perpetuó del mismo perolo. Bueno, sigamos. Ponemos eso que antes has dicho de Josh Harrison y John Lennon. Ah, sí, en este disco, que es lo primero de los Beatles con Tony Sheridan. Beatles, pues, que hay aquí, vete a saber si son Beatles o quién son. Bueno, eso lo dejaremos para quien quiera reclamarlo. Bueno,

laven en su luz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Triste y cansado, mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Dame el cáliz de amargura, clavado de rompe, mata, pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir. Pues es que esto es... ¿Qué es esto? ¿Tú que eres cantante? Eso... Lo primero que es una canción muy, muy, muy difícil de cantar. Esto es altibajo, esto es meter falsete, volver, guardar... Eso es para tener una cierta voz. Que no quiero acordarme. Ya no digamos gran voz, no, porque cada uno tiene su voz. Y sí, no, pero... Y claro... Hay que tener una gran voz, un gran dominio. Exacto. Y una garganta, digamos, cuasi privilegiada. Pues además hemos querido elegir esta actuación. Bueno, nos gusta normalmente poner las actuaciones en directo para que se escuche. Pero es que precisamente este, sobre todo, porque cuando llegaba ese punto de la canción, que cae en el escenario, caía de rodillas y se paraba un momento la música, normalmente en todas las actuaciones. El público se ponía en pie aplaudiendo y gritando, como hemos escuchado, iba a decir como hemos visto, como hemos escuchado, y luego al terminar ya era la apoteosis. Y era rara, yo creo que prácticamente ninguna de las representaciones, cuando en ese punto la gente no se ponía en pie a aplaudir. Yo que estuve en una viéndolo en directo, nos pasó que todo el mundo nos pusimos de pie. Sí. De todas formas, no es lo mismo. A ver una actuación de Camilo VI normal, vamos a suponer una discoteca claro. Que verlo dentro de la obra. Totalmente. Aparte que la sudada que ya lleva de por sí. Bah, porque claro, son cuando canta esto ya llevan hora y media por ahí. Sí, los focos, las de dentro. Focos, todo, claro. Y luego un escenario teatro, completo con todo el grupo. De personal, o sea, es una obra. Que, bueno, es una obra. Lo que es los músicos en el escenario no hay ninguno. Ya. No, estaban. Está la cortina y detrás de la cortina está. Vaya músicos, es que es todo. Claro. La verdad que el Teddy Bautista. Hemos hablado de Camilo, de Teddy Bautista, pero nos hemos dejado. Los músicos. A Ángela Carrasco. Que vamos, tela. Vamos a buscar una canción de Carrasco de esa obra. Que tela marinera, lo que sí. Esa mujer canta también, ¿eh? Bueno, o cantaba. Vamos a apuntarla. Y luego, si nos entra eso, si nos amontona la faena, la vamos a poner porque hay una gran canción también que en esta obra de Ángela Carrasco, preciosa. Bueno, la buscaremos. Y mientras que vamos a escuchar. A ver qué te parece esto. Pues tú pon lo que quieras. Me suena Santana. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Vaya cambio que nos ha metido este hombre para despertarlo del Getsemaní. Dice, se acabó. Santana, claro. ¿Qué pasa? ¿Te haces viejo, Alfredo? No, me hago mayor. Ah, también. Pues más mayor, no creo que crezcas más. No creo que. Hombre, alto no, pero mayor sí. De alto no, pero de ancho puede. No, sí, no, ¿qué se dice? Pronto va a ser más fácil saltarte que darte la vuelta. Bueno. Hablábamos de Ángela Carrasco. Sí. Bueno, pues he encontrado la canción esa, ¿eh? Pues ponla porque merece la pena, porque es preciosa. Yo no sé cómo amarle, es más que amor. Exactamente, ¿eh? Esa es la que yo quería decir. Ay, ya lo sé, ya que decías decir esa. Aquí hay buena. La que quería decir. Mira, y vaya voz. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. llorar, quisiera gritar, hablarle de amor y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi dice por ahí. ¿Qué os ha parecido la señorita Ángela Carrasco? Pues que... pues una voz preciosa. Sí, ya está. La voz preciosa. Angelical. Muy bonita. Ángela Carrasco. Sí. Claro, por eso, voz angelical. Claro. Ni más ni menos. Prosigamos. De ese disco que decimos, que estamos poniendo aquí por el aniversario de la primera actuación de Beatles, vamos a escuchar una canción original de Ray Charles, creo que es. Oh. ¿Eh? Ya no lo presentamos. Pero que aquí la filman, o sea, cantan, la interpretan. Oye, me ha salido, interpretan. No he dicho importante. Bueno, es que la cantan. Tony Sheridan con acompañamiento de los Beat Brothers, o sea, los Beatles. Thank you.

Bueno, pues... Muy bien, muy bien. José Guardiola. ¿No sabía yo que José Guardiola le pegó también al inglés? Sí, claro. De las pocas veces. Hace años, ¿eh? Mira, nos ha entrado un WhatsApp aquí del amigo Felipe Rollo. ¿Lo conocéis? Ubau. Sí. Oh, Ubau. Dice, la canción que habéis puesto, que ha cantado Camilo, la cantaba Fernando Broset hace unos años y daba gusto oírlo. La grabó en un disco que hicieron hace años. Lo que has comentado tú. Sí, Fernando Broset hizo una muy buena versión de Getsemaní. Pero dice que la grabó. Eso dice. La grabó en un disco que hicieron hace años. Habrá que... Investigarlo y conseguirlo. Yo se lo he visto cantar. Sí, sí. Ya por eso, pero es que como lo has comentado tú antes, y ahora el amigo Felipe. Hasta va Lolo. Exactamente. Yo sí iba a hacer una propuesta deshonesta. Ah, pues sí, sí, sí, sí. Entonces. ¡Ay, este Juan! Voy a traer un día. ¿A quién? El disco de Jesucristo Superstar en español. Sí, señor. Y vamos a ponerlo completa, toda la obra. Toda la obra, sí. ¿Eh? Yo lo tengo en casetes. Yo lo tengo en vinilo. Pues sí, se puede. Lo apunto. Apúntalo, secretario. Apunto. Bueno, la tengo. Oye, una buena época cuando yo estaba en la competencia, la SER, cuando llegaba Semana Santa, más de un día lo pusimos entero. La dedicación, unos comentarios, unos tal cual, pero eso, entérico. Uh-huh. Pero Semana Santa es buena época para poner a Jesucristo Superstar. Bien. Mira, podemos hacer una cosa. Cogemos. Pues podemos hacer muchas. Los Viernes Santos no hacemos programa. No. Podemos quedar un día. Hacer una buena grabación. Lo grabamos el programa y lo dejamos para que suene el día de Viernes Santo. Sí, señor. Apúntalo, pues. Mientras apuntas y te lo piensas bien, vamos a escuchar a un gran cantante. La verdad es que temas que yo sepa, solo hubo uno que fue muy famoso. Él es Eric Carmen. Mamá, mamá. Muy buen tema. Este tema me encanta. Precioso. Muy buen tema. Difícil de cantar. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone. I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Thank you. Bueno, pues esto era Eric Carmen y ahora vamos a escuchar también la versión de la Celine Dion, ¿o qué? Oh. ¿Eh? Oh, que me ha pillado con la boca llena. Ah, que aproveche. Dale, dale. Porque es... ¡Buah! Casi nada. Por cierto, este tema está compuesto por Eric Carmen y Sergi Rasmaninov. Toma. Eso suena ruso. Anda, que si tienes que decir ese nombre, después de una noche de juerga... O con la boca llena de galletas María, también tela. O de magdalenas. También, también. O polvorones. También. Oye, sin rima. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. So distant and obscure remains the cure. Se nos ha marchado. Cuando viene lo mejor del... Bueno. Prepararemos para otro día. El directo. El directo. Claro. Los problemas del directo. Bueno, pues ya la buscaremos en diferido. Y la pondremos. Bien. En diferido. Porque es una última justico ahora cuando llegaba. Bueno. Ahora voy a poner un tema que esto es también una curiosidad. Una curiosidad. Curiosa. Que me pasó a mí. Ah. Hace... muchos años. Bueno, cuando yo estaba en la EMI. Ama. ¿Eh? EMI, no ama. Salían los discos y se hacía promoción de ellos. Normal. Y este disco, pues, entre muchos, yo lo llegué a promocionar en las discotecas de Zaragoza. Y en una de ellas, muy famosa como era Beethoven, pues de lo mejor disco que había entonces. Sí, llevé este disco. Ah. Llevé este disco y le dije, no estaba Charlie, sino que estaba Carolo. Y le dije, digo, oye, cuando venga lo lento, mete este tema. Este disco, me dijo, vale. Viene lo lento, lo pone, termina la canción, digo, ¿qué te ha parecido? Hace, esto no va a triunfar, esto es un fracaso. Sí, siempre igual. Bueno, esto va a ser un fracaso, digo. Ah, vale, siempre con las controversias. Digo, ya lo hablaremos más adelante. Y así se quedó. Y este es el tema que iba a ser un fracaso. Que el que iba a ser un fracaso, sí. Siéntate en ese sillón. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Ir contigo es ya inútil. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada que decirte en el futuro. Tramba, también he caído el amante próximo. Tiene mi silencio. Pobre diablo, aquí, menudo fracaso de canción. Sí, pues, por Dios. Pues buena visión de futuro. Sí, tenía sí, sí, sí. Bueno. Sí, oye, buena visión tuvo. Te han pasado muchas veces en la historia. Fíjate, sí, tú cuando fueron los Beatles a la prueba, dijeron, ¿no? Víctor. Sí. También cuando los pequeñiques, creo que fueron a probar con Juan Pardo, y dijeron, dejar a este chico, que este chico no ha de hacer nunca nada en la música. Llamar otra vez a Junior, dice que este no. Menos mal también, ¿eh? Buena visión de futuro también. Bueno, pues ya que estamos, os voy a dar una noticia. Dime. Esta mañana le hemos hablado ya el amigo Alfredo. Sí, mientras yo estaba buscando dónde aparcar. El 13 de octubre, San Fermín, en el pabellón Príncipe Felipe, no, va a actuar Miguel Ríos. ¡Toma! ¡Toma! Con 79 años. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Casi nada. Con su gira Rock and Ríos. ¡Anda! Otra vez vuelve, Rock and Ríos. Sí. Será digno de ver. ¿Por qué no hay entrada ya? Sí. Ah, pues ya que hice 75. ¿Cuántos cumple hoy Manolo de la Calva? Creo que cumple 10 más. ¿Lo vamos a probar? ¿89? No, perdón, me equivoco. Ah, 85 quería decir. Vale, vale. Y siguen todavía, ¿eh? Y siguen. Lo voy a comprobar. Es que, voy a comprobar a ver. Es que se da la casualidad de que son incombustibles, macho. Sí, señor, sí, sí. Dúo dinámico. Anémico, que digo. Anémico. Sí, sí, sí, dúo anémico. Prosigamos. Hicieron la mili aquí en Zaragoza. Sí, sí, señor. Y aquí se hicieron famosos. En la aviación. También los hermanos Calatrava. También. Estuvieron con uno de Andorra. Y con mi hermano. También. Pero tu hermano no es de Andorra. No. Yo soy la María del Paso Los Robles, que antes perdí la inocencia por las incidencias del teniente Cosme. También quiero palabrearles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que este año ya hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta, ya cuenta, 5 batallones. Yo crecí en el comando, mi mamá cuidaba al capitán Guandica, porque Taita fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique. No es cosa y que me la explique de ser de la guardia la reina y señora, pero mi primera parcha la chupé chiquilla en una cantimplora. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta, ya cuenta, 5 batallones. Ajustaba los 15 años cuando me mataron el primer marido. Fue durante un tiroteo contra un hombre arrecho llamado Sandino. A mi varón lo encontraron tirado muy tieso por el barracón. Ay, yo lo vi de al pobrecito todo taponeado como un colador. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta, ya cuenta, 5 batallones. Tanto me quiso un tal Mingo que en mi propia casa me puso un estanco para no jugarse el tipo cuando aquellos días él salía franco. Mingo lo tengo presente, nunca me decía mi nombre de pila. Ay, no saben cómo me decía, como él era medio poeta, siempre me decía flor de mandolina. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta, ya cuenta, 5 batallones. Oh, para que se embala al final. Sí, sí, sí. Pero no sabía quién es, ¿no? Ya que hemos dicho al principio que poníamos poco de esta mujer, pues hoy 2 canciones. Ahí está. Toma. La Maciel. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe. Lo hay que decir. Bueno, sí. Bueno. Algunos con 20 y tantos años no lo sabrán. Sí, nada. Ahí está, sí. Nada. Sí. Casi nada. Y estamos a punto. A ya, puntito. Y además con la última canción. Sí, y además lo debemos estar haciendo muy bien porque no hace más que entrar WhatsApp que felicitándonos. Claro. Pues, oye, pues lo hacemos lo mejor que sabemos. Y es una buena ayuda tener esta música que ponemos. Yo creo que ayuda mucho a que el programa salga bien. Como esto. Anda, vamos a disfrutar, tira. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. Bueno, chicos, gracias por lo de chicos. Señoras, señores, nosotros nos alabamos. Te nos vamos. Que gracias por estas felicitaciones que nos habéis dado. A Paco por habernos llamado. Y a toda esta música tan bonita que tenemos de los años 60-70. Aunque a veces nos salimos un poco de ahí, pero principalmente música de los 60-70. Sí, señor. Que cuidaros el fin de semana, cuidado por las carreteras, que entre nieblas y nieves y heladas, sobre todo heladas. Sí. Hoy, cuando he salido yo de casa, en mi pueblo todos los coches eran blancos. Habían pintado por la noche. No sé qué ha pasado por la noche, pero todos han pintado. Todos blancos. Ahora cuando vuelva ya no sé qué pasa, ya son cada uno de un color. De su color. Pero por la mañana todos blancos, tú. Pero además bien, bien. Bueno. Que eso, que cuidaros y un abrazo y hasta el viernes que viene. Y pasarlo bien, ¿eh? Y hasta el viernes que viene, sí, señor. Ser buenos. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?